praying now? Too dirty. No, let's do it, G. I got it. Yo, open the door, buddy. Open the door. Hey. Abre la puerta, rompo la ventana. Rompo la ventana. Me cuelo al partido si no tengo entrada. Si no tengo entrada. Pa' ver el touchdown infiltrado en la grada. Infiltrado en la grada, en el ghetto. Dicen que yo soy pandillero porque ando con flow bandana. Y me vienen mil ranas en katanas de japo. Con los machetes untados en ajo. Lo que ellos no saben es que yo ya tengo un compadre que me hace todos esos trabajos. Este es el caso. En mi neighborhood no queremos sapos. Tienes que preguntarle tú a mi Nike si puedes seguirle mis pasos. Abre la puerta o te la tiro abajo. I got my GGs on my gang. You bitchy love how this man. She right here turn on my neck. I don't play the match but I will the game. All my niggas look like 50 Cent. Your niggas look like a cheesecake. I'm the king with all mistake. 1990 boy mistake. Todos quieren que le meta y yo le meto con todo. Ahora todos se hacen trap pero ninguno como yo. Te tengo que tu bitchy haciendo una blue yo. La móvil ranga pa' la y la sigue en mi corazón. La puse a mamá y luego la di di ding dong ding dong. From the 12 to the 6 o'clock. Dejo echando el champán en el VIP. Ready con mi combo y con todos mis G's. Me encanta que todos hablen mal de mí. Because I'm doing go with the life I live. Con el flow parisino de un mon a mí. Como el dragón celón sobrado de ki. Tengo todas las bolas para resucitar a Krilin. Estoy sobrado de ki en mi zona confort. Ahora sí voy conto, duro sin el condón. La meta hasta el fondo, bandas como un condón. Ready con mi combo, freestyle en el rondo. Hace música pa' sordos de mente. Voy de frente si se arma el quilombo. Vamos a un descampado que hay mis tombos. Hasta todos esos chulos saben que ninguno se compara al gordo y... Abre la puerta, rompo la ventana, rompo la ventana. Me colo al partido si no tengo entrada, si no tengo entrada. Pa' ver el touchdown infiltrado en la grada, infiltrado en la grada. En el hielo dicen que yo soy pandillero porque ando con flow bandana. Y me vienen mil ranas en katanas de japo, con los machetes untados en ajo. Lo que ellos no saben es que yo ya tengo un compadre que me hace todo su trabajo. Este es el caso, en mi neighborhood no queremos sapos. Tienes que preguntarle tú a mi Nike si puedes seguirle mis pasos. Abre la puerta, te la tiro abajo.